¿Cuál es el tuyo? El segundo. ¿Ese? Ahí, pero no tanto. Un poquito menos, gracias. Es el volumen. Viña del Mar y Valparaíso salen de cuarentena y pasan a transición. Otra de las comunas que salen del confinamiento son Licantén, San Clemente, Hualquilón, Quimay y Maullín. Personas de comunas en cuarentena o transición podrán circular el día del plebiscito solo con el carnet. Comisión no logró ponerse de acuerdo y recomendó rechazar la acusación constitucional contra el exministro de Salud, Jaime Mañalich. La Fiscalía abrió investigación por bono clase media y designó a fiscal regional de Los Lagos para la indagatoria. El Programa Mundial de Alimentos, es decir, no una persona, una organización, ganó el Premio Nobel de la Paz 2020. Equipo de Donald Trump propuso cambiar la fecha de los debates con Joe Biden para que sean presenciales. Y con esto termino, con amarga derrota La Roja partió las clasificatorias al Mundial de Qatar, perdió 2-1 con polémicos cobros arbitrales. Estamos acá, queridos amigos. Nos diste la noticia más importante, creo yo. Paulina Nin está enojada porque no la dejan ser candidata a alcalde de Paine. ¿Por qué no la dejan ser? Porque fuera de plazo. Pucha. Dice que no, que es un tecnicismo político y que en otras comunas pasó lo mismo, pero los dejaron. ¿En cuáles? No sé. Estoy tranquila y siempre esperanzada en lo que pase. Siempre será para mejor. Ahí está Paulina Nin. Sí, Paulina. En su vuelta al mundo de la política. Además, ella, yo recuerdo que en su momento fue candidata a alcaldesa o algo así en Pichilemu. ¿Fue alcaldesa, po? Ah, salió. No. Yo tengo entendido que no, Marcelo. Fue candidata. Que no le fue muy bien, de hecho, que le fue mal. ¿Le fue muy mal? Muy mal. Para, muy mal. ¿Cuál es el personaje entonces? Lo estás confundiendo con Raquel Argandoña, que fue alcaldesa de Pelarco. De Pelarco. Y se llevó un sillón. Y se llevó el sillón. Sí. Ese es su legado. ¿Raquel Argandoña? Ah, sacándose la chaqueta. Sí. Hace calor. Por un momento. No, yo voy a disfrutar de esto. 28 grados de máxima hoy día. Se espera un portonazo del cielo. Yo creo que acá ya hay 28 grados. Si es que no, llega y dice, no se puede prender el aire del acondicionado. Nos espera un futuro esplendor, te digo. Sí, vamos a tener que abrir la puerta, nenito, porque... No, este verano va a ser aquí. Horroroso. Estamos en octubre, todavía es primavera. No, yo pondría aire acondicionado. Somos lo único aquí. ¿Qué importa? Un ventilador. O sea, un ventilador. ¿Qué importa? La gente sabrá entender. Ah, y podemos, cuando nos pongamos a pelar, prendemos el ventilador. Exactamente, ya. Claro. Oye, buenas noticias para Viña del Mar, Valparaíso, que llevaban mucho tiempo en confinamiento. Pasan a la etapa de transición, es decir, dejan la cuarentena del plan paso a paso. Eso significa, básicamente... Y es importante recalcar esto porque sabemos que, y me incluyo, muchos nos podemos entusiasmar y decir, ¡uy, se levantó la cuarentena! Podemos ir en el paso transición. Para la discoteca. No se puede. El fin de semana hay que pedir permiso para trasladarse, el fin de semana hay confinamiento. Ahora, lo que estas cuestiones son como los naipes, los poderes, ¿no? Sí. El permiso interregional no doblega a la aduana sanitaria. Así es. No. Entonces no, incluso, te encargo la cantidad de gente que van a devolver hoy incluso, día. Incluso, no este fin de semana, pero un fin de semana normal. Si tienes esa carta, la carta del permiso interregional. La del dragón rojo. Pero no tienes la otra carta, que es la del pasaporte sanitario. Se cae el castillo de Nike. Se cae. Tienes que tener los dos superpoderes. Pero claro. Tienes razón, en la carta del cordón sanitario por el fin de semana largo no es es invencible. Es invencible, hasta el momento es la carta número uno. A propósito, tenemos una canción de cartas, ¿eh? No sé cómo habrá quedado, ¿no? Carta magna. Yo creo que ahí cometí un error, tengo que escucharla primero. El correo. ¿Por qué hubo noticia? No, pero hay que escuchar el contenido. Escuchémosla. Escúchala y di tú que sí, yo creo que tú seas el responsable. No, está perfecto. Alguien aquí tiene que asumir la responsabilidad. Tú ve, escucha y no te sí. Es ficción. Nano. Dedito para arriba, dedito. Es ficción. Escucha la canción. Es ficción. Mira, Isa. Vamos, vamos. Que no lo muestre, porque hay cosas que no se pueden mostrar. Yo siempre he dicho, hay cosas que se muestran. Lo que guardo y pizza que tengo en el ropero y los correos que entonces me mandó. En el primero me dice que mintamos, que los muertos no suben, que eso es lo mejor. En el segundo me ordena que cambiemos los contagios, que no sea huevón. En el segundo me ordena que cambiemos los contagios, que no sea. Ya, pues concha la lora. Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Otro éxito que salta al mercado internacional. O querella, no sabemos, pero no vamos a ser famosos. La música está tan despacio y nuestras voces tan altas, ¿es un problema nuestro? ¿O se escucha así al aire? No, ahí está. No muy sabemos, fuerte. Está bueno. Muy fuerte, se quedó muy fuerte la voz mía. Yo creo que, después de la esta tercera, canción. Esa. Se viene la acusación constitucional. Es muy probable. Pero aquí está. Pero eso es ficción. Partemos con Pérez. Tú, que era un trabajo que estamos haciendo para desarrollando Pérez. Para Pérez. Pero parece que ya no va porque Pérez. No hay acusación. No, sí, contra Mañalich no hay acusación. ¿Cuchachón? Cuchachón. ¿Contra quién? Pucha. No hay muchachón. Contra Pérez. Chiay, papeles. Oye, quería terminar el tema de los anuncios de la cuarentena. Anuncios de la cuarentena. Porque solo porque es viña, No. Otras comunas que salen del confinamiento, Licantén, San Clemente, Hualqui, Lonquimay, Maullín, asimismo Quillota y Linares avanzan a la etapa 3, es decir, a preparación. Y todo esto a partir del martes 13 de octubre. Atención que también Fresia y Los Muermos, así se llama, en la región de Los Lagos, pasan a la etapa 1, o sea, entran a cuarentena. Villarrica retrocedió a cuarentena. Sí, no se había hecho tanto. Antes. Retrocedió de tercero a segundo, de cuarto a tercero, una cosa así. Claro. Yeah. Oye, también ayer en el punto de prensa del Ministerio de Salud habló la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, para hablar de, porque ya estamos en los descuentos para el plebiscito, y dijo ella que las personas de comunas que están en cuarentena o en transición van a poder ese día moverse, ir a votar, sin la necesidad de pedir un permiso, solo con el carnet de identidad, pero es solo para hacer ese trámite. Se andan dando vueltas por otro lado. No. Ahora, se permite hacer otro tipo de cosas. Oye, yo creo que no ha sido bien explicado el formato del momento en que uno va a votar. Tú sabes que hay todo un ritual. Solo 10 personas pueden estar en la fila. No sé qué van a hacer el resto de la gente si que llegue de vuelta a la masa. Pero igual se van a estar apiñados ahí afuera. Bueno, no sé. 10 personas. Depende del local también. Pero la parte más interesante es que la gente llega con mascarilla. Se acerca a la mesa donde están los vocales. Se saca la mascarilla. Deja el carné encima de la mesa. El tipo no lo toca, sino que lo mira. Se aleja 2 metros, se saca la mascarilla, el tipo lo mira, mira para allá y dice, es usted. Póngase la mascarilla, recoja. Oye, que está cambiado, Rubén. 30 segundos. Claro, todo eso no lo han explicado, ¿o lo suficiente? Sí, se lo han explicado, pero si lo estás diciendo. ¿Ah? ¿De dónde lo sacaste? ¿Porque alguien te lo explicó? Lo inventé. Retroceda un paso. Ahora vaya hacia el lugar. Y de ahí tiene que. Le pasan el voto. Te va el voto. Voto es un voto, ¿no? Dos. Son dos votos. Dos votos. Ya, un voto. No es que en un voto tengas las dos opciones, digo. No. Las cuatro opciones. Uno y uno. Te pasan uno y uno. Tienes que tener tu lápiz. Si no lo tienes. Lápiz azul. Será facilitado en el. Te prestan. Y tienes que volverlo y lo meten dentro. Viene escupido. Y se mete dentro de la urna. Vota. No, para. Y sale. La caseta, urna abierta. Esa, la se le tira el isoform. Está abierta. Es como cuando hay al cajero automático, tú mismo tienes que tapar así para que no vean lo que votas. Ah, abierta, ya. Para y que después, no te vean el voto. Dale. Ahora, igual te lo pueden ver. Siempre se puede ver. Sí. Se ve el voto. A ver, recoge el lápiz. Se ve un principio. Oye, estaciona la bicicleta, aprovecha. Le preguntan a la subsecretaria. ¿Qué va a pasar en las regiones de Aysén y Magallanes, que sabemos están súper complicadas con el tema del COVID-19? Dice que existen dos regiones en nuestro país en relación a Aysén y Magallanes que establecen cuarentenas obligatorias, además del examen PCR para quienes ingresan a la región, y lo mismo ocurre para aquellas personas con derecho a voto que también ingresan a nuestro país. Y deben realizar la cuarentena de 14 días. Ahora no va a ser así. Solo para el día del plebiscito, las personas teniendo un PCR negativo van a poder ir a votar. Pueden, perfecto. Y respecto a los vocales de mesa, dice que los vocales de mesa no solamente tienen derecho a ejercer su voto, sino que además van a prestar una labor importante ese día, por lo tanto, con su carnet de identidad van a poder movilizarse sin ningún problema. Y respecto a la posibilidad de que puedan votar personas con COVID o que se acerquen ese día, dice la subsecretaria que esas personas están en aislamiento, por lo tanto, no deben. Ya, esa carta manda. La carta número 3. La licencia. Ya, perfecto. Ya, otra cosita cortita que salió también del balance del Ministerio de Salud de ayer. Hubo ya un pronunciamiento mucho más formal respecto a lo que ocurrió después de las celebraciones de fiestas patrias. Recordemos que tuvimos ahí una situación de permisos especiales para que la gente pudiese reunirse con las familias. 5 personas. Había que esperar una cantidad de días, hablaba de 2 semanas. 3 chunchules. ¿Qué? Para ver si las cifras cambiaban drásticamente. En algún momento el ministro Enrique París, ministro de Salud, dijo que había preocupación. Sin embargo, ayer la evaluación formal del gobierno es que el plan Fondéate en tu casa fue un éxito porque no hubo rebrote o no hubo el rebrote que se pronosticó. Sí, se pensaba una cosa así como cataclísmica. Así ahora, es. Paula Daza fue a la región de Magallanes el día de ayer. Ya. Y abrió un centro en un INACAP que está en la periferia de la ciudad. Abrió un nuevo centro de trazabilidad. O sea que aumentó la cantidad de gente. Que era una de las quejas que había. Una de las quejas y entre otras acciones que se están desarrollando. Hay gente con lápiz que traza permanentemente líneas. Y en otro frente de noticias acaba de salir: formalizarán a Gogo Gotieque por intentar eludir fiscalización de la Armada. Ah, sí, pero falta todavía para eso. Yo soy más autoridad que usted. Fiscalía de Tarapacá. Les digo, Gogo Gotieque. Respecto también a temas de salud, ayer comentábamos que la Comisión de Diputados iba a revisar la acusación constitucional contra el ministro Mañalich, exministro Mañalich, perdón. Se crea una instancia especial para revisar. Otrora ministra actual, don Jaime. Don Jaime, así es. A la Carla yo la escucho con eco. En cambio a ti no. A ver, Carla, ¿no? Di. Hola. Hola. No se escucha así al aire. No, al aire está perfecto. Ya. Sí, nos dice. Eso es un huevo. Mira, no, cada vez que le preguntamos algo a Nanito, toca. Nanito con su peinado nuevo, dice, son huevos, son puras tonteras. Es que encuentro que Nano no está teniendo la mecha muy corta. Sí, Nano tiene algo de Charles Aránguio, ¿no? Sí. Sale, te dice ahora, te va a pagar el micrófono. Mariano, sí, po. Charles Mariano. Charles Mariano. Por él viene, porque es el papá de Charles Mariano Aránguiz. Ahí está, con Tocatomisic. Oye, no les contaba entonces que la comisión que revisaba la acusación constitucional, todavía no se vota, ya ese trámite parte la próxima semana. Ajá. Pero la comisión que le tocaba revisar la acusación constitucional, que en el fondo recomienda cómo está la cosa, no se pusieron de acuerdo y finalmente se recomienda rechazar la acusación constitucional contra Jaime Mañalich. Con ese panorama pasa la acusación a la Cámara de Diputados y el martes comienza. Ahora esto, puro cálculo político. La fiesta. Puro cálculo político. Ahora, en el tema migrante, no sé si lo tienes como tema aparte. No lo tengo como es tema. Es que, solo un detalle, pero es que me tocó, ¿no?, presenciar la discusión que había con respecto a uno de los acápites del cambio legal de migración. Acápite. ¿Cuál de todos? Entonces decía que la gente, si traía elementos que podía servirle para delinquir, que no son traer pistola o traer droga, porque son delitos en sí mismos. Un lápiz, por otra ejemplo. Cosa, claro. Entonces, usted trae un celular, va a clonar otros celulares. Una impresora. Puede ser considerado un artículo. ¡Un reloj! Lo va a vender. La delincuencia a esta altura puede partir de cualquier. Pero es que con ese, acá viste. Hasta los zapatos y los calzoncillos del compadre que entra. Claro. Eso puede ser. Va a depender del personal ahí que esté dispuesto. No sé, una disputa ahí entre RD y los demás miembros de la comisión. Y fíjate que la Organización Mundial para la Migración calculó que cerca de 3 millones de migrantes no han podido regresar a sus hogares en el mundo. O sea, hay 3 millones de personas varadas o en aeropuerto o cerca de las embajadas. ¿Te acuerdas acá cómo estaban? Sí. O sea, gente que emigró y después quiso volver y no por la pandemia. O gente que estaba de viaje por negocio, no pudo volver. Y la pandemia los dejó, exacto, lo que dicen. No es tanto, tirados, ¿no? 3 millones en el mundo. Muy poco. Poquísimo. Es casi un Uruguay. ¿Mm? Y como lo estamos demostrando ahora. No hemos comentado una cosa vosotros del mundo, que se entregó el premio Nobel de la Paz. Sí, lo comentamos. ¿Sí? Lo comentó Marcelo. Ah, bueno. A Hermógenes Pérez de Arce. Gran, qué pena me gran da, chileno. Qué pena me da. Penas y penas y penas. Qué pena me da que no me escuchen, porque lo dije en los titulares, incluso. Pero no, la señora Gluck. Pero me permití incluso un comentario adicional al titular. Dije, vez. El premio de la paz no recayó en una persona, recayó en una organización. En una institución. Hubo un hoyo negro en mi vida, terrible, en ese momento. Terrible, terrible, terrible. ¿Qué figura? Terrible, terrible, terrible. Bueno, pero no te acuerdas quién el es. El Programa Mundial de Alimentos, así se llama. Sí. El que ganó el premio Nobel de la Paz de este año. Ahora sacó el palito más corto. ¿A quién se lo damos, man? No, sabes que estaba revisando y ellos hacen una labor. Lindo lo que labor. Muy lindo. Yo no entiendo por qué Benito Aranda no se lo ha ganado todavía. Sí. Porque quiere ser constituyente. Ah, ya lo confirmó. Sí. Ah, sí. Ya lo confirmó. Ahí sí que lo va a hacer. ¿Eh? Bueno, ir a Premio Nobel de Literatura, impresionante. Porque una poeta. Yo no tenía idea que existía, pero había gente. Hay gente que sí la conocía. Grande, grande. ¿Eh? Acabo de leer sus poemas. Sí, que lo acaba de googlear. La gente al tiro se sube al carro la historia. Haciendo aparecer. Sí. Oh, he seguido su historia. ¿Te acuerdas de este conductor que nos decía, alguno decía, oye, ¿te acuerdas de un café? Por supuesto, al costado del Big Ben, por ahí te vas. Hay una callejuela. Y nunca había ido a Londres. Pero y nos mentía. Pero es más fácil pillar a un mentiroso que un ladrón. Es más fácil. Esa gente, siempre cae. Eso siempre debería cae. Estar escrito en el portal de la moneda. Así, es más fácil, así como que la gente no mienta. Lo tenga claro cuando entra a trabajar. Oh, ya, bueno, oye. Vale. Cambiando un poquito de tema, levemente, la Fiscalía le respondió al ministro de Salud, Enrique París, y a los abogados del presidente Sebastián Piñera y del exministro de Salud, Jaime Mañalich, por los famosos correos. Recordemos, voy a recopilar un poco la historia. Esta semana se cumplía el plazo para que el ministro de Salud detallara, porque ya había respondido, pero la Corte Suprema le pidió detalles minuciosos de por qué se negaban a entregar los correos, a qué se refería cuando estaba en peligro la seguridad nacional, al revelar los correos, el tema de los guerra nuclear con Bangladesh, etcétera. Yeah. El día lunes se vencía el plazo y conocimos finalmente la respuesta del ministro París, que se sumó a una respuesta que, y aquí quiero ser que creo cuidadosa. Que no es un cuidadosa y es un detalle no menor. Y en medio de que conocemos la respuesta del ministro París, se conoció otra respuesta que nadie pidió, que fue el argumento que entregaron los abogados del presidente Piñera y de Jaime Mañalich, también para apoyar la tesis del MINSAL. Y ahora la Fiscalía respondió a eso. Lo que trató de decir Belolio también es que no lo entendió nadie. Oye, sí. Sí, eso fue bastante patético. Es que se le fue la idea. Sí. Yo entendí lo que le pasó. Hablando, en medio es del todo lo contrario, porque... O sea, si uno va, no viene. Y no, si viene, no va. Yo creo. Cantinflas siempre andando vueltas. No, por yo ahí. Creo lo que le pasó al ministro Belolio. Yo creo que a muchos nos ha pasado en la vida. Como cuando tú estás en una disertación. ¿Sí? Y llevas todo en tu mente. Ya tengo que decir. Y te vaya hablando. Y se te olvida una palabra. Y te y cagas. Ah, claro. Y que es la palabra precisa. La sonrisa precisa. Perfecta. Sí, a mí me pasa mucho eso. Bueno, sí, la cosa es que la Fiscalía respondió al ministro París, a la respuesta que dio el abogado del presidente Piñera, de Jaime Mañalich, y dice que la oposición a entregar estos correos, el negarse, es totalmente improcedente. Es un documento bastante extenso. Y Armendáriz sentaría un precedente funesto. Que claro que no. ¿Por qué hablan así? Porque funesto. Así hablan. Si no me trae la sopa. La autoridad requerida se ha negado a entregar información invocando el resguardo de la seguridad nacional. Sin embargo, dicha autoridad en su informe ni siquiera efectuó un esbozo de oposición respecto de los antecedentes que interesa a esta investigación. No, está claro. El interesado podrá solicitar en su momento la devolución de la información que puede resultar no pertinente a los hechos investigados. Si el cumplimiento de la orden judicial... No, se no cosa, está pero, enojado. Pero en, enojado. Fondo, bueno, pero en el fondo, en el fondo, no está de acuerdo la fiscalía y le parece, ese es el término, improcedente, improcedente. Pero negarse. Para entender en términos legales, si efectivamente se niegan a entregarlo, ¿lo pueden hacer? ¿No hay una, no hay una carta poder de la Corte Suprema que diga tengo la carta que rompe todos? Claro, como la aduana, tengo la aduana sanitaria. Me declaro un poco ignorante y no sé qué sigue después de esto, entre que uno dice que no corresponde y el otro dice que sí. Alguien en algún momento, me imagino, se tiene que pronunciar y va a decir no. Hay que ver los correos aunque ustedes no quieran. Por ejemplo, la Corte Suprema, ¿no? ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice la ley? No se sabe. La ley. La ley. Oye, a propósito de cosas legales, que ayer en Marco estábamos comentando en la tarde, y quiero recular en lo que yo dije. Oh. Mira, pero ¿quién es una persona que honestamente voy para atrás? Yo generalmente no te reculo. Ayer ¿cómo? Generalmente no. Hay que recurrir. Marcelo, a propósito de lo que ocurrió en un programa de televisión donde Carlos Pinto se le escapó una información de la investigación previa de Carolina Fuentes. Ah, ¿no? Ya. Y fue bastante complejo porque estaba al otro lado el marido. Claro, estaban entrevistando al marido y le reveló un dato de la investigación que todavía no se sabe. Y que era muy, muy fuerte en términos de la historia. Y el tipo se entera al aire, ¿no? Oh. Entonces, tenía ese condimento, ¿no? De que estaba contándole algo que la persona no sabía. Entonces, había una cosa emocional que efectivamente... Muy complicada. Muy complicada. Pero además, y eso es lo que yo... Hay un dato legal súper importante. Esa información era secreta, de forma de que el eventual culpable todavía se sentía tranquilo porque nadie sabía eso. En cambio, ahora ya sabe que saben. Entonces cuando lo vayan a... ¿Quién lo filtra? Eso es claro. Claro. Y además el matinal, quien estábamos criticando ayer, las pautas que tienen, han tenido los matinales, ¿no? O sea que más allá de tocar los temas, ya, ¿cómo exponen? ¿Y cuál es la parte en que tú reculas? Perdí. Que yo le prestaba ropa a Carlos Pinto diciendo, él tenía esa información, yo pensé que era una información que el marido no la sabía, pero que en general ya se... Era público. Era público, entonces... Nadie la sabía. Claro, cometió el error de no saber de que el marido no sabía, pero nada, esos errores se pueden... Nada hacía presagiar que se le iba a salir. Oye, me quedé con varias noticias en el tintero, pero bueno, si es Navidad. Bueno, pero alarguemos el programa, po. A ver, ya, tírate una. Ya, la fiscalía abrió investigación por el bono clase media, designó incluso a la fiscal regional de Los Lagos para hacerse cargo de la indagatoria. ¿Por qué Los Lagos? ¿Ahí fue más? No, porque tienen que ir ahí escogiendo, siempre escogen de todos lados. Ya. Yeah. Para que a todos le toque. Los Lagos, te tocó. La explicación, súper técnica. Para que a todos le toque. Tienen una tómbola grande, entonces A27, Los Lagos, listo, queda. Te tocó. Así más o menos en la justicia en Chile. Pero ojo con este tema porque hay mucha gente, casi 500.000 personas que tuvieron el bono de clase media. Hay un porcentaje muy pequeño que ya lo devolvió. 15.000 personas. Las tenían bajo el colchón. Tengo entendido que el plazo para devolver este dinero es fines de noviembre. Oye, y parte de la justificación de los empleados públicos que hicieron esto es que como les quitaron las horas extra no les daba el sueldo. Bueno, por eso pidieron el bono. Claro, pediste el bono, pero no se trataba de eso. Pues, no, pues. Si bueno, tenía un ingreso regular. Y lo otro que del, fue una... Del premio Nobel, ¿lo vas a comentar? De nuevo. Qué desagradable. De literatura. Bueno, con AFP Modelo, tu casa también es una sucursal. Obtén certificados, haz trámites personales o de empresa, gestiona tus cuentas y mucho más. Revisa todos los servicios digitales disponibles en afpmodelo.cl y en la aplicación. Haz de tu presente tu futuro contratando tu seguro de vida con APB de Chilena Consolidada y ahorra para tus futuros proyectos, aumenta tu pensión y accede a distintas coberturas como indemnización para los tuyos en caso de que ya no estés. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Bueno, y revelaremos el premio Nobel de la Paz en el próximo bloque. ¿Quién se lo habrá ganado? Exacto, ya volvemos. A la vuelta más actualidad. Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl.

Yo creo que con la señora Lucía. Yo creo que viene de antes. Viene de ahí. ¿Con su madre? Pero la señora Lucía era vieja desde mucho antes. Desde que nace. Igual hay gente que así. Hay gente vieja desde que nace. Sí, que desde que nace. La vieja chica le dicen. Mira, a propósito de Paulina, nació con un viejo chico. Paulina Vega nos dice, ¿están en la radio? Sí, desde el lunes estamos en... cuidado. Caleta con el doble sentido. No, pensé que ibas a decir Paulina Nina. No, sí, estamos en la radio desde el lunes, acá. Solo el programa matinal, ¿eh? Porque Miguel Iván. Nos sacamos el premiado. Nos sacamos el premiado, el palito más corto. Y aquí estamos. Pero nos hemos reído. Nano, hemos feliz, reído. feliz. Le encanta, ¿eh? Ya, ponle separador para que dejemos la hueá. En esto no es Plaza Italia. El Bustamante Test. Como su sensación, ¿eh? Qué espectacular. Ay. Bueno. No, fue bonito volver. Fue bonito mientras duró. Yo también encuentro, estoy feliz. Sí, yo estoy feliz, Estoy feliz. Sobre todo con la maquinita que me mide la temperatura. Hola, imbécil. Uno se saluda como con un robot en la entrada. Estás normal. Podría incluso, yo creo que debe ser fácil incluirle una que te identifique y te diga hola. Hola, Marcelo. Hola, Marcelo. Hola, Marco. Te ves bien hoy día. Cambia la cara, Marcelo. Uy, alguien no durmió anoche. No le tocó anoche. Oh, primera pregunta. A ver. Nombre de las dos comunas de la región de Los Lagos que pasan etapa 1, es decir, a cuarentena, desde el sábado. Se anunció ayer en el punto de prensa del Minsal a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Las nombré. Las comunas de la región de Los Lagos que pasan a cuarentena. Ah, sí. ¿No Los Muermos y... ay, no es otra. Árbitro ladrón. Los Muermos y Los Birbos. Entonces ustedes se hacen Los Muermos. Los Muermos. Oh. Y el otro era. Me van a ganar ahora porque van a googlear. Los Muermos en Puerto. De hecho, te ganaron. Oh. Te ganó Juan Pablo Ferreira. Fresia. Fresia. Así es. Oh, ¿cómo era? Los Muermos y Fresia. Fresia salvaje. Los salvaje. Muermos y Fresia. Juan Pablo Ferreira fue el único que respondió correcto. Me ha pasado esto. No, Fresia es la que lanzó la guagua. ¿No? Fresia salvaje. Un cuerpo de mujer. Entonces, 1-0 arriba los chutis. Siguiente pregunta. Vamos, ahora nos recuperamos. Nombre de los parlamentarios que llevarán a la comisión de ética al senador de la UDI, Iván Moreira, por sus dichos sobre la fiscal Jimena Chung, a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son dos parlamentarios, los dos. Los dichos son que es normal que amenacen, claro, a los fiscales. Claro, pecho las balas. No me amenaces. No me amenaces. Vamos. ¿Y esto lo comentaste ayer? No. Pero fue muy comentado ayer, por eso lo pregunto. Ah, ¿tú quieres que tengamos memoria fotográfica? A ver. Calificó de normal... Mira, ¿qué pasa si pongo Iván Moreira ética? Senadores. No existe esa unión de palabras. No está. Carlos Bianchi y Alejandro Navarro. Cerca, no. Casi. Carlos Bianchi y Pancho Flores del Campo. No, aquí Juan Pablo Ferreira pone bien. Que googlea. Fernando Porter también, aunque a medias. A medias. Vamos. Mira, ya. Camello Joe. Muy bien, Juan Pablo Ferreira. Yana Proboste. Carlos Bianchi. Alejandro Navarro. Y suman ahí Alejandro Navarro, que a mí no me aparecía. Pero... aparecen las noticias, ¿eh? ¿Dónde? Cuando googleo y dice ética, aparecía Alejandro Navarro y Carlos Bianchi. Pero más eso no, es por Yasna el pantalón. Por el, por el pantalón cortito. Me vuelo mis recuerdos. Eso, por eso. Por eso te salió Alejandro Navarro. Ya, dale la mano ahora a Navarro. Ay, ya, córtela tan temprano. No, está bien. 2-0. Oye, pero es que estuvimos a punto. A punto, de nuevo. ¿Dónde estás cuando te necesito, Camello Joe? 2-0, estamos quedando muy mal. Vamos. 1, 2, 3, 4. ¿Qué está contando? Una cosa. Siguiente pregunta. Una cosa. Según el último reporte del Minsal. ¿Cuántos casos nuevos de COVID-19 se reportaron en las últimas 24 horas? 1.600. A la cuenta, calificado. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sabe jugar. Vamos, Marco, yo sé que tú puedes. 1.575. Ya, te la voy a dar, sí. Llegaste primero que Super Senior, que también puso 1.575. No, lo peor es descalificado. El tono. Es absurdo. Descalificado. Me encanta, me encanta. Sí. ¿Cómo se llama cuando la... esta señorita ahí, que tiene una calma en la vida, Cata Pulido, decía, adiós. ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba ese programa? No me acuerdo, pero era adiós. Lo echaba. Adiós. Y fuera. No. Adiós. 2-1. Tú no sabes quién es mi papá. Algo así decía en la nieve, ¿no? Se estrecha el marcador. 1.575 nuevos casos, de los cuales 1.104 son casos con síntomas y 440 casos asintomáticos. Juan Luis Guerra y los asintomáticos. Está bueno, ¿eh? Juan Luis Guerra y los asintomáticos, ex 440. Claro. Está bueno. Ya, se estrecha el marcador. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llama el expresidente que un día como hoy, pero del año 2009, recibió el premio Nobel de la Paz? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Barack Obama. Y la respuesta es correcta. Perfecto. O Barack Obama. Barack Obama. Se lee todo junto. Barack Obama. ¿Te acuerdas por qué le dieron el premio Nobel de la Paz? Para complementar. Por lindo. Por sus actividades diplomáticas en favor del desarme nuclear. Lo leyó textual. Textual. Es memoria fotográfica. Oye, es otra cosa. Y ocurre una cosa. Empate. Heavy metal. ¿Heavy metal? Empate. Heavy metal. Así heavy que metal. Con esto se define todo. Estamos. Nos quedan 4 minutos para una pregunta. Augustus Gluck. Si quieren complementar algo. Ahora va a preguntar lo del premio Nobel. Pues. No, pues se acabo de preguntar por el premio Nobel del 2009. Ah, ya. No se preguntan dos veces. No es el mismo tema. Sería importante recordar quiénes se ganaron el premio de la paz. La Organización del Alimento Mundial. Nutritivo. No, la FAO. Programa Mundial de Alimentos. Programa Mundial de Alimentos. El Programa Mundial de Alimentos. Mundial. Punto. Con sede en Roma. En Roma, ahí está. Oye, Juan Pablo Ferreira dice, tenemos lista la respuesta a la benzina. En caso no, que tenga... no es la benzina. Ya sé cuál es. ¿Cuántas semanas llevaba Viña y Valparaíso en cuarentena? No. ¿Pero cuántas eran? A ver, yo te hago la pregunta a ti. No recuerdo semanas. ¿Cómo se llama el concejal que representa los intereses de Viña para el festival de la Viña? Otra pregunta buena. Oh. Ah, días, eran 140. Sí, días. Eran. Ya, ¿viste? A ver. Eliminar. ¿Cuál es la pregunta? 7:42, no, con todo esto avanzamos un minuto. Un minuto, la vida es eterna en un minuto. Si Marcelo puede hacer noticias. ¿Quién dijo esta frase? Nos merecemos una alegría. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Eso lo dijo antes o después del partido? Antes. ¿Y contestó? Di la media pista. Ese. Perdieron. Alexis. ¿Quién fue que lo dijo? ¿Alexis? ¿Quién fue? Gary Medel. Ah. Pero no jugó ayer. No, por eso, pues que escribió ahí en su cuenta de Twitter un mensaje y decía él: empieza. Bueno, nada hacía presagiar lo que ocurriría ayer en el partido. Yo dije, vamos a perder 3-0. Así que... Yo pensé que íbamos a ganar. ¿En serio? Sí. Tú estás a punto. Dice, empieza un nuevo camino y hay que recorrerlo más unidos que nunca. Los que están, los que estuvieron y los que se sumarán. Todos. Apoyando a los que nos representan en cancha. Éxito Chile. Nos merecemos una alegría. Y llegar todos juntos al próximo mundial. La voz que pone. ¡Vamos Chile! ¡CTM! Citando a Florcita Motudo. Así terminó. Oye, puso después del penal, no quiero tener problemas con la con las autoridades, pero por Dios, Conmebol, una cosa así. Por Dios. Siete debutantes en el equipo de Chile, que ni sabían ni cómo se llamaban unos con otros. Don Arturo, tíremela, don Arturo, le decían. Flaco, flaco, sácala. Buen Arturo. No, ayer jugó increíble. Muy don Alexis. Muy maduro, muy ordenado. Ahora, si hubiéramos metido 5 goles, no estaríamos preguntando esto. Antes digo, perdón que lo diga así. No, siempre. Pero si ni siquiera vio el partido. No, estaba durmiendo. Estaba durmiendo. Cambio de medicación. Hermano. Gracias. Tire la rola. Bien los chuchis. Tire el rola. Tire la rola. Ahí está. So much younger than today. I never needed anybody's help in any way. Now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find, I've changed my mind, I'll open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being right. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. 7:47. Estamos súper bien. Se chantó el reloj. Estamos perfecto. Voy. Viña del Mar. Viña del Mar y Valparaíso salen de cuarentena y pasan a transición. Tendrán confinamiento, eso sí, solo el fin de semana. Otra de las comunas que salen de confinamiento son Licantén, San Clemente, Hualqui, Lonquimay y Maullín. La medida será efectiva a partir del martes 13 de octubre. Vamos caminando por el puerto. Mira. Marcelo Comparini. No se hace de gaviota. ¿Alguien sabe ser gaviota? Un perro callejero. Sonido de funicular. Una protesta, 21 de mayo. Mar. Oye, pero este gallo no puede ser. La versión ser. Instrumental, claramente. No puede ser. Vamos. Yo no he salido nunca de su historia. Un día nace ahí sencillamente. Mi infancia. Qué canción más maravillosa. Yo fui indiferencia. ¿Por qué no nací? Es una clara relación con José política. Antonio Casta. ¿Por qué no nací? No nací. Bueno. Personas de comunas en cuarentena o transición podrán circular el día del plebiscito solo con su carnet de identidad. Asimismo, las personas que ingresen al país o que entren a las regiones de Aysén y Magallanes y que tengan un PCR negativo no tendrán impedimentos para votar el 25 de octubre. El grupo trasandino Virus. Ah, por el grupo. Destino circular. Mira, la vuelta poética. Viste que hoy se descubrieron 1800 grupos en Facebook y WhatsApp para evadir controles en la zona de Magallanes. No. ¿Cómo lo evadían? Ahí está como Waze. ¿Cómo Waze? Ahí está la respuesta. Así es, gente. Son pavos. Es gente que el frío. Y lo dice el pingüino. ¿Hace mal el frío? El frío. Claro. Te cagan. Bueno, si en realidad comen choripán con leche con plátano. Ahí ya, está. Habían señales. Esa es la raíz de todo. Habían señales. Comisión no logró ponerse de acuerdo y recomendó rechazar la acusación constitucional contra el exministro de Salud, Jaime Mañalich. La instancia, que no es vinculante, tuvo 2 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención. Ahora, el libelo se debatirá el martes en la comisión, en la Cámara de Diputados. A ver. Ah, en vivo. Oasis. Mira. Mañalich. Así despertó Mañalich. Ahí está Mañalich. Tiene buena voz Lucho Jara. Sí, es Lucho Jara. Le quiero un cover. Mira. Mira ese solo. Mira. ¿En qué lugar? ¡Oh! Se me paran los. Ahora. Oye, ahora. Todos. Mañalich. Mira, toda la gente se sabe la canción de Mañalich. Sí. Mañalich. Está en el estadio, ¿eh? Cantando, qué lindo. Marcelo, suficiente. No, no. ¿Lo he escuchado? O sea, el sol en vivo. Se emocionó. Marcelo llora en este momento. No puede ser en vivo. De hecho. Igual esa canción no es de Lucho. Nanito también está conmovido. Ah, no, está dormido. Él la hizo un éxito, sí, digámoslo. Es muy bonita, sí. Muy bonita. Mañalich. Siguiente noticia, la Fiscalía respondió al ministro de Salud Enrique París y a los abogados del presidente Piñera y Jaime Mañalich por negar acceso a los famosos correos electrónicos. Dice que la oposición a entregar esos correos es totalmente improcedente. ¿Y teníamos una canción para eso nosotros? ¿Cuál? La grabamos ayer. ¿Esto por qué? París. Ah. Le Petit Paris. Ministère. Le Petit Paris. Ya. Ahí está. ¿Quieres? Escuchamos la canción después, ¿no? Ya. Sí, después. La Fiscalía abrió investigación por bono clase media y designó a fiscal regional de Los Lagos para la indagatoria. La decisión se tomó luego de que la Fiscalía Nacional anunciara hace una semana atrás que estaba evaluando perseguir la adjudicación irregular de estos recursos a más de 430.000 trabajadores. Fíjate que ni una canción se llame bono. Bono de YouTube, bono de YouTube. El cantante, claro. In the name of love. A ver, Marcelo. Sí. Aquí te pillo. A ver. El Programa Mundial de Alimentos ganó el Premio Nobel de la Paz 2020. La agencia de la ONU con sede en Roma es la organización humanitaria más grande del mundo, que se ocupa del hambre y promueve la seguridad alimentaria. Miren. Solo en el año 2019 brindó asistencia a cerca de 100 millones de personas en 88 países. Igual no es tanto, ¿no? ¿Eh? Somos. ¡A gozar! ¡Síguelo! ¡Síguelo! ¡A gozar! ¿Qué es lo que es esto? Este es el que se llama la mosca tsetse. ¿Y la canción? Se titula Te quiero comer la boca. Dedicada al Premio Nobel de la Paz al hambre, 2020. Alambre. Aguante, cabros. Desde Chile. Con esto termino y aquí lo dejo en manos de ustedes. A ver. Con amarga derrota. Ah. Partió para La Roja las clasificatorias al Mundial de Qatar. La selección chilena batalló, pero lamentablemente no pudo por los polémicos cobros. Porque no hicimos más goles, hay que decirlo. Y porque no hubo más goles también. Este martes le toca jugar contra Colombia en el Estadio Nacional. Nuestro amigo, querido y cercano a esta radioemisora, Pedro Piedra, llega

diputada la que expresa esta posición, siendo que son ellos mismos los que hacen la ley. Si es que existe un consenso, debería ser un consenso que se dé a nivel parlamentario. Claro, fue la diputada Gael Yemans la que lo propuso. Y dentro de eso, Gonzalo, ¿cómo uno puede analizar este caso, ¿no? Cuando uno hay estos 400,000+, se dice que hay una falla en el sistema, se dice que hay un aprovechamiento. ¿Cómo es la visión desde Impuestos Internos para eso? ¿Podría haber una falla en el sistema? La visión del Servicio de Impuestos Internos ha sido reflejada en las entrevistas al director. Lo que yo te podría decir es que, al menos desde el punto de vista de las políticas públicas, existe una serie de factores. Por una parte, este proceso se implementó muy rápidamente por la situación en la que estábamos. Desde mi punto de vista, el Servicio de Impuestos Internos no es el organismo más indicado para estar entregando beneficios sociales. No es ese su objetivo. Uh-huh. Hubo algunos problemas en la plataforma que entregaban información confusa, y no descarto también que exista un número de personas que quiso aprovecharse de la situación y entregar información que no era fidedigna. Ya, o sea, era una mezcla de cosas. Ahora, uno cuando funciona con el banco, por ejemplo, que hay las plataformas, me imagino que son los mismos proveedores que le dan los servicios de software a todos, y se pasó de la cantidad de plata, por ejemplo, que puede traspasar en un día, inmediatamente se bloquea eso. ¿No era posible que eso estuviese en la plataforma, es decir, que alguien que quisiera retirar esta plata y no tuviese las condiciones, inmediatamente estuviese bloqueado, esa información no estaba? Ese es el problema, que la información respecto de los ingresos que tú tenías en julio de este año no estaba en ese momento a disposición del Servicio de Impuestos Internos. Y es por eso que se debe optar por hacer una declaración jurada. Pensando que las personas iban a actuar de buena fe y que todos iban a entregar la información que realmente correspondía a su realidad, y nos encontramos con la sorpresa que hay, por ejemplo, 37,000 funcionarios públicos que presentan una disminución sustancial de sus ingresos. Cosa que puede darse si es que, por ejemplo, la persona adicionalmente hacía clases, por ejemplo, el año pasado, y este año no está haciendo esa clase. Puede darse. Pero hay que revisar uno por uno, y es difícil pensar que sean 37,000 funcionarios públicos los que están en esa situación. Ya. Ahora, a lo que se arriesga esta gente, cuando uno defrauda al Servicio de Impuestos Internos, defrauda al fisco, ¿a qué se expone? Ya, esa es una muy buena pregunta, porque... Muchas gracias, me dice la mañana. Excelente. Estoy, gracias. Está listo. Los delitos que contempla el Código Tributario son delitos tributarios, y esto no es una situación tributaria porque no estamos hablando de impuestos. Entonces, claro, por una parte están las normas generales del Código Penal, defraudación tributaria, y también hay un tipo específico que estableció esta ley, que establece una sanción para aquella persona que hubiese obtenido un beneficio entregando información no fidedigna, información falsa. Ahora, esta penalidad no es muy alta, es un presidio menor, en su grado mínimo a medio. Estamos hablando desde un día hasta 3 años, es decir, esto es bastante bajo, no amerita prisión efectiva. Perfecto. Se ha metido aquí en esta sopa, por su todo esto, otros casos bullados del último tiempo que tienen que ver con Servicios de Impuestos Internos. El caso de este señor Ponce Lerú, que usted nos decía recién de que el Servicio de Impuestos Internos puede las multas condonarla o rebajarla, y eso fue lo que ocurrió con este señor, pero los montos son tan brutales que aparece como muy disparejo esta idea de ser muy duros con quienes pidieron este bono y no son, versus lo que le pasó a este señor Ponce Lerú. ¿Se puede hacer esa comparación o no? Son difícil comparar porque son situaciones diferentes, y yo he escuchado también que se ha hablado, por ejemplo, oye, mira, se les dio una gran condonación hace muchos años a unas empresas, sí. ¿Qué es lo que pasa con uno, etcétera? Primero que todo, porque las facultades para condonar no están respecto de los impuestos no se condonan. ¿Ah? Lo que se condonan son los intereses y las multas. ¿Ah? Pensar que a Cencosud, a Jumbo, etcétera, se le condonó en su momento una determinada cantidad de impuestos es un error. Ya, ¿ah? Eso nunca ha pasado. Claro, eso nunca ha pasado. Esos son solamente los accesorios. Y esta facultad está sumamente reglamentada en el sentido de que el Servicio de Impuestos Internos no es libre de condonar lo que ellos quieran. Esto están establecidos los márgenes dependiendo de las situaciones en decretos supremos del Ministerio de Hacienda. Nada de esto existe tratándose de esta situación. Entonces, reitero, si es que se quiere establecer una política de condonación, que es una decisión de carácter política, debe verse en una instancia política, y esto es el Congreso Nacional. Ya. Pero en este momento no existen las facultades y el Servicio de Impuestos Internos no lo puede hacer, aunque quisiera. No es una cosa de voluntad. No lo puede hacer. Gonzalo, estamos hablando con Gonzalo Polanco, director ejecutivo del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile. Pero también hay otra polémica que tiene que ver con el Ministerio Público, ¿no? En algún momento está esta idea de que si el Servicio de Impuestos Internos no era parte de la querella, la Fiscalía, el Ministerio Público, no podía llevar a alguien ante la justicia. Y lo que se dijo en ese momento es que lo que trata de hacer el Servicio de Impuestos Internos es llegar a acuerdo para que le paguen su... Por lo menos un poco. Un poco. Y que no es el afán de la Fiscalía. ¿Hay ahí también un choque o una falta de sintonía? Bueno, este es un sistema bien polémico el que tiene Chile, en el sentido de que la acción penal solamente se puede gatillar en la medida que el Servicio de Impuestos Internos haya interpuesto una querella o una denuncia. No todos los países lo tienen. Ahora, nuevamente reiterar, esto es un caso diferente porque como no se trata de impuestos, el Ministerio Público puede directamente accionar, es decir, empezar a investigar sin que haya denuncia o querella de el Servicio de Impuestos Internos, y entiendo que eso es lo que hecho porque... ¿Perdón? Eso es lo que partió, claro, ya se anunció que partió la investigación. Claro, efectivamente. Entonces yo entiendo que desde el punto de vista de la ciudadanía existe una asimetría en el trato, pero lo que sucede es que son situaciones diferentes y aquí no se trata de impuestos. Entonces, el Servicio de Impuestos Internos no te puede dar condonaciones porque no tiene las facultades, y el Ministerio Público, por otra parte, puede investigar inmediatamente. Ahora, son tantas los casos que a mí se me dificulta bastante pensar que van a haber más de 400.000 querellas. Yo creo que el Ministerio Público va a tener que hacer una investigación bastante acuciosa para ver efectivamente en qué casos persigue a esa persona. Claro, y en ese sentido, el Servicio de Impuestos Internos puede, perdón, el Centro de Estudios, sí, el Servicio de Impuestos Internos puede cobrar de una forma creativa esta en los impuestos el próximo año. Claro, ¿no? Irlo descontando en cuotas, no sé, alguna cosa distinta, devuélvamelo todo de una. La ley establece una forma de devolución del préstamo, porque acuérdense que aquí había un aporte y un préstamo. Mm. Lo que se obtuvo indebidamente es el aporte. Pero la ley establece mecanismos de devolución solamente del préstamo, que era lo que originalmente se sabía que había que devolver. La ley no se puso mucho en el caso de que hubieran personas que obtuvieran indebidamente el aporte, esto que se supone no era restituible. Entonces se van a tener que aplicar las facultades generales, y eso lo hace el Servicio de Tesorería, con estos juicios que muchos contribuyentes han escuchado, en donde el Servicio de Tesorería te notifica y tienes que empezar a negociar con ellos en cuántas cuotas, etcétera, etcétera, y si no, podría llegar eventualmente hasta el remate de los bienes. Pero esto es algo que hace el Servicio de Tesorería. El Servicio de Impuestos Internos en Chile no cobra impuestos. No cobra impuestos, claro. Perfecto. Ahora, Gonzalo, alejado de este tema, obviamente este es un año en donde mucha gente tuvo que hacer todas las cosas telemáticas y venimos hace mucho tiempo viendo cómo el Servicio de Impuestos Internos opera de manera más virtual, ¿no? Desde hace varios años. ¿Cómo es tu visión con respecto a lo que pasó este año con el Servicio de Impuestos Internos? ¿Estamos a la altura o falta mayor transformación digital? Mira, primero que todo yo diría que tenemos un servicio que es un lujo en comparación a otras administraciones tributarias, especialmente Latinoamérica. Cuando uno conversa con colegas del extranjero y le dice toda la cantidad de cosas que hace de manera remota o en línea, ellos realmente se sorprenden. ¿Se pueden seguir avanzando en esto? Sí, claro, evidentemente se puede seguir avanzando. Yo creo que la pandemia nos ayudó en alguna medida a apretar el acelerador en esta medida. Y hay que tener, desde el punto de vista de las políticas públicas, mucho cuidado con no estar recargando al Servicio de Impuestos Internos con ciertas funciones para las cuales, desde mi punto de vista, no está preparado. Por ejemplo, como esta que se le entregó entregando un beneficio social, siendo que la función del Servicio de Impuestos Internos es determinar diferencias de impuestos. Yo entiendo que existía cierta premura y era la institución que tiene los antecedentes, pero se le desvía un poco el foco al Servicio de Impuestos Internos con esto. Otra cosa general, pero que siempre ronda en la mente de las personas, nos vamos a enfrentar ahora probablemente a una nueva constitución y siempre ha habido aquí en el centro del debate la inequidad, las diferencias que hay en nuestro país. En términos de los impuestos que pagan los chilenos y mirando como el mundo, cosas internacionales, ¿estamos muy diferente a el pago de impuestos en otras partes del mundo? ¿Hay una desigualdad también en ese sentido? Sí, Chile tiene unas características de recaudación de impuestos muy parecido al resto de Latinoamérica y diferente al de los demás países de la OCDE. En Chile prácticamente el 50% de la recaudación tributaria es el impuesto a las ventas y servicios, es decir, el IVA, que es un impuesto, como todos saben, regresivo desde el punto de vista económico. Y tiene una carga de impuestos personales, este global complementario, el impuesto de segunda categoría que pagan los trabajadores, que es relativamente bajo. Entonces ahí hay que hacer un esfuerzo para repensar el sistema tributario. Esto dice relación obviamente con las estructuras económicas que tiene cada uno de los países. Latinoamérica es un continente con mucha mayor informalidad en el trabajo que los demás países de la OECD, pero tenemos que seguir transitando hacia reducir la importancia del IVA e incrementar la importancia de los impuestos personales para darle más progresividad al sistema. Perfecto, muy bien, muchas gracias, Gonzalo. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Hasta luego. Era Gonzalo Polanco, director ejecutivo del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile. Y damos una canción con tributos. Un tributo. Dale con un tributo. Este es nuestro tributo. Ahí está el bono marzo. Eso es. Qué lindo. A propósito. Thank you. Bueno. Nonito está serio hoy día, fíjate, sí, está enojado, está. Sí, no sé qué le pasa. El pelo. Es el teñido del pelo, yo creo que él lo debe complicar. Oye, viste que el Chavo del Ocho, búscate a propósito, la música del Chavo. A propósito de. Esa música es una. Es música clásica, ¿no? Tan, tan, tan, tan, tan. Es sí, el, pues, es Beethoven. Beethoven, ¿no? Bueno. Sí. Siempre salen nuevas informaciones sobre el Chavo. Yo no entiendo cómo después de tantos años sigue dando. Y nadie lo puede dar, ¿no? Sigue esta. Esto. Bueno, el tema es que muchas veces el Chavo del Ocho, cuando estaba con mucha hambre, que era casi todo el tiempo, hablaba de las tortas de jamón. Tengo más hambre que el Chavo. Bueno, ¿tú sabes cuál es la receta para la torta de jamón? Porque uno piensa, puede pensar un sándwich de jamón. Una fajita, no sé, de jamón. ¿Cómo es, Marcelo? Cuéntanos. La torta de jamón que siempre anhelaba comer, y esto lo da un chef mexicano, dice, no es solo un pan con jamón, no, eso no es correcto. A ver. En México hay una preparación que a continuación te vamos a relatar. Por favor, saque lápiz, señora, señor. Ingrediente para la torta de jamón. Es una especie de sándwich, pero es con unos panes que le llaman en México bolillo, hotelera o virote. ¿Virote? ¡Dame un virote! Y le tiran un lápiz. Es un pan particular de México. ¡Era virome! Y primero lo que debe hacer es cortar el pan por la mitad. En eso se parece a un sándwich. Ya. Luego, una de esas mitades, la de arriba, es untada con mayonesa. Ya, pero igual un sándwich. Sí, espérate. Ya. Mientras que sobre la otra se coloca porotos refritos. Además. Me acuerdo del chiste. Tenemos bicicleta y esta super bicicleta. ¿Y qué? Este tenis y jean y este también. Poroto refrito. Ah. Después jamón y jalapeños. A veces. Es un sándwich con ají. Si es más elegante, verduras como cebolla, tomate y lechuga. Es decir, no, yo creo que lo más raro que tiene es poroto. Yo sándwich con poroto no había visto. No, en realidad. Eso es una. Ahora, pero sí con hummus, que sería una pasta de garbanzo. Garbanzo, claro. Eso puede ser. O sea, por otro molido. A Nito le gusta mucho, ¿ah? ¿Eh? Me estaba comentando. Sí. Ahora, el experto al que le preguntan, el chef al que le preguntan, dice probablemente el chavo, que es una persona con pocos recursos, de haber comido una torta de jamón no muy sofisticada, es decir, no tenía ni cebolla ni tomate, y lo que tiene que tener sí o sí es jalapeño. Jamón y jalapeño, porque eso es necesario para cualquier torta de jamón. Yo me comí un ají mexicano en Cancún una vez, y tuve que correr al mar, Marcelo. Desnudo. Con la boca bien abierta. Con la boca abierta. Oye, es que nunca había, porque te dicen el rocoto peruano. No, y el chileno, ¿cómo se llama? El puta madre. El puta madre, claro. No, el puta madre. ¿Es nada? Sí, es otra cosa. Es como Fuerzas Especiales Carabineros. Esto estamos hablando de Terminator. Arriba, no, arriba hay profesionalismo. No sentía la boca. Y durante 2 años. No, como un rato largo. Y este que viene con el sushi también. Y me decía un mexicano, ¡tome leche, tome leche! Ay, con eso se pasa. Sí, ¿y el pero soy intolerante a la lactosa, entonces una cosa llevó a la otra. El wasabi, el clásico chiste de, oye, lo querís con palta, y la gente cae. Claro, y le da wasabi. Échale un poquito de palta. El wasabi, yo ahí, como las mostazas fuertes, soy resistente. Trítame otro, le digo. Oye, Ipsos hizo una clásica encuesta que hace de vez en cuando sobre la empresa, sobre la felicidad. ¿Ya? Y llegó a la conclusión, y esto era más o menos predecible, que ajá, Chile cayó 15 puntos en percepción de felicidad. Uy, con el partido de ayer, 16 al menos. Bajaron en Sudamérica, no, y en el mundo. Perú, Chile, México, India, Estados Unidos, Australia, Canadá y España. Y me da a creer, ¿cuáles son los países que subieron en felicidad? ¿Cuál es el líder de la felicidad en el mundo? Ya, van a ser los finlandeses. No, es sorpresivo, China. Bueno, aquí les dicen... ¡Eres feliz! ¡Eres feliz! ¿Somos felices o no somos felices? Somos, ¿o no? ¿Ah? Sí, mo, ¿o no? ¿Somos felices todos, no? Sí, mo. Y uno dice, yo no... ¡Fuera! 93% de los chinos dicen que están felices. No, por supuesto. Si la cosa era decirlo, no sentirlo. Y más abajo vienen los Países Bajos. No, porque ellos son... ¿Cómo te sentís? Que nosotros somos los Países Bajos. Bajos, sí. Y Arabia Saudita también tiene 80%. Pero es que ahí le preguntan solo los hombres. ¿Cómo? ¿Tu señora es feliz? ¡Feliz! ¿Cómo es? ¡Feliz! ¿Cómo es? Mi amor, ¿cómo es? ¡Feliz! ¡Feliz! Pues mira cómo asiente. Mira, ¿viste? Mira, debajo de la burka está diciendo que está contenta. Está riéndose. Sí. Ahora puede manejar. Mira, qué mejor. Puede ir al estadio. Puede ir al estadio, en la parte de atrás, pero puede ir al estadio. Sí, está feliz. Sí, está feliz. Otra cosa. Canadá y Australia, que el año pasado estaban en la cima, bajaron. Ya. Bajaron por el COVID, por los incendios, exacto, me imagino, qué sé yo. Ahora, en Chile dice que las personas han resentido fuertemente el nivel de incertidumbre, principalmente. El caso de Chile, ¿las fuentes de felicidad cuáles son? La salud. El dinero y el amor. La salud, sí, el bienestar físico. Ya. El sentir que la vida tiene un sentido. Somos tan filosóficos. Esa es la segunda razón. Tengo deudas, pero después no le encuentro un sentido a mi vida. Reflexiono cada día cuando me retengo ahí en el paradero y digo, ¿la vida? ¿Ah? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Y eso me hace disminuir mi capacidad de felicidad. Perfecto, señora. Pero es el segundo, está la salud, el sentido en la vida, un trabajo o empleo significativo. Mira, en lo que viene, y después seguridad y protección personal, y finalmente sentir el control de la vida. ¡Te tengo control! ¡Ah! Ven acá, vida. Se me escapó uno. No tengo control. Oye, Emmanuel Farfán, a propósito del sándwich de... No, la torta de jamón. Dice, y los porotos verdes en el chacarero. Claro, mira. Son porotos verdes. Pero no es el poroto verde, es el envoltorio del poroto verde. Claro, uno no se come el poroto. El poroto lo botan, sí, lo destruyen. Es peor después, todavía, sí, es la cáscara. Es la cáscara que te dan, ese en realidad es más raro, ¿no? Pero bueno, ¿quién es uno para criticarlos, Marcelo? Oye, tú eres... ¿Cómo se llama el complejo ese de la gente que junta y junta cosas y no puede botar nada? No sé. Diógenes, ¿no? Diógenes de Arce. Pérez de Arce. Porque este es un caso no sé realmente increíble que ocurrió en Inglaterra. ¿Ya? Ah, estamos listos. Estamos listos.

Entonces Colón iba cruzando el océano cuando de pronto... ¡Mamá, mamá! ¡El Martín me quitó el computador otra vez! ¡Mentira, mamá! ¡Yo lo estaba usando primero! Estar en casa puede ser mucho más fácil. Todos los días de octubre, 30% de descuento comprando con tu tarjeta de crédito Visa Scotiabank en grandes tiendas. Además, paga hasta en 12 cuotas sin interés. Scotiabank, la libertad de elegir tu mundo. Promoción válida todos los días de octubre de 2020 con un tope de descuento de 20.000 por cliente. CAE 1,46%. Costo total del crédito 302.376 pesos, calculado en un monto de 300.000 en 12 cuotas. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl. No importa si tienes un pequeño balcón o un gran jardín, hoy más que nunca te diste cuenta de su verdadero valor. Por eso, es momento de renovarlo con el especial Terraza y Jardín de Easy. Encuentra una gran variedad de pisos, pinturas e iluminación. También sillas y juegos de living y comedor de terraza para todos los tamaños de espacio. Además, dale personalidad con nuestros productos de Deco Jardín y con los diferentes estilos de cojines, quitasoles y pérgolas. Descubre los productos de nuestro especial solo en Easy y empieza a disfrutar la primavera. Easy, renueva el amor por tu hogar. Salgan, salgan del pecho los himnos y de la garganta los goles que nos guardamos durante tanto tiempo. Porque vuelve la Roja, esa de la que todos somos parte. Y aunque esta vez no podamos salir, aquí estaremos, sacando himnos, gritos, goles, goles. Para volver a estar unidos, más unidos que nunca. Santander, incondicional auspiciador de todas las Rojas. Después de esta pausa nos ponemos serios. O quizás no. Seguimos con Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Esto no es una entrevista. 8:34 ya, fíjate cómo pasa el tiempo, y en este momento hay una temperatura de 10 grados, sube rápidamente la temperatura para llegar y estar ahí marcando 28 a eso de las 3, 4 de la tarde, Marcelo. Sí, y tú sabes que por supuesto de esto mismo, podemos iniciar la conversación con nuestro siguiente entrevistado, que es psiquiatra y director ejecutivo de la Fundación Pro Cultura, Alberto Larraín. Ya parte de la casa, diría yo. Preguntándole por una cosa que estaba leyendo recién, de que esta es una etapa, la primavera, la subida de la temperatura, donde se producen muchas dificultades anímicas de un montón de gente, y que dicen que este año... Y sube la cantidad de suicidios. Pues, por eso mismo, eso voy. Y por eso mismo... Estaba siendo eufemista, yo, mira, te empujo. Y por eso mismo se espera que este año sea aún peor. Alberto, ¿es correcta esa aprehensión? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Marco y Marcelo. Saludos desde Lota al resto de la capital. ¿Por qué estás en Lota? Porque vengo toda la semana por medio, en verdad. Porque la fundación tiene una sede acá. Estamos administrando el parque, la mina y el museo, y yo atiendo acá en la comuna. Claro, sí, lo hemos conversado otras veces. Ah, me acuerdo. Sí, pues Marcelo nunca se acuerda de nada. No, sí, es parte de nuestra salud mental. Queríamos comenzar por nuestros casos. Tenemos dos problemas, pero no sabemos si podemos hacer una boleta de los dos juntos. Sí. No, yo creo que Marcelo al menos está fuera del alcance terapéutico. Fantástico. Estoy muy de acuerdo. Estamos muy de acuerdo. Bueno, pero Marcelo está haciendo esta introducción, ¿no? ¿Es verdad que la primavera tiene estos alcances? Sí, es verdad, efectivamente, sobre todo con el tema del suicidio. El suicidio tiene un tema bien bien importante, y es que el factor más relevante para que el suicidio se produzca es la desesperanza, ¿ya? No es la pena, es la desesperanza. Y esa desesperanza puede aumentar cuando yo empiezo a ver o empiezo a comparar mi felicidad o mi estado anímico con el de otras personas. Para que se hagan una idea bien bien concreta, nosotros en Chile tenemos 3 picos de suicidio. Y esos 3 picos de suicidio son el 1 de enero, el 25 de diciembre y el 19 de septiembre, que coincide básicamente con las 3 fiestas más importantes del país. Uh-huh. Y en relación un poco a la pregunta que hacía Marcelo, de si aumentaron en función de la pandemia, lo que se ha visto en la mayoría de los países, y es un poco lo que nosotros creemos que va como se viene a comportar en Chile también, es que han aumentado los intentos de suicidio durante los periodos de cuarentena, no así los suicidios consumados, que pueden llegar al fin, porque básicamente como la gente está dentro de sus casas es más difícil que una persona pueda tener como el espacio la oportunidad para poder hacerlo. La oportunidad se ha perdido. La oportunidad exactamente disminuyen, pero lo que se ha visto es que en los países, en la medida que empiezan a salir de las cuarentenas, el suicidio empieza a aumentar. Y por eso es que el llamado es que efectivamente las personas que están con problemas, que están con dificultades, que se sienten mal, efectivamente consulten y busquen ayuda. Pero en general, el análisis local y internacional de cómo ha afectado la pandemia a la salud mental, ¿cuál es? Mira, es bien crítico y bien caótico. De hecho, la OMS hace varias semanas ya y las Naciones Unidas empezaron a hablar de que esto ya no era una pandemia, sino que eran dos pandemias. La primera pandemia tiene que ver con el virus y el segundo tiene que ver con el impacto de salud mental, que está proyectado que va a incrementar un 30% por sobre lo que los países tenían. Para que se hagan una idea, nosotros en Chile, antes del estallido social, teníamos 3,8 millones de chilenos con enfermedades mentales, y eso significa que por la pandemia vamos a llegar a 5 millones. Uno de cada tres, uno de cada casi cuatro personas del país van a tener un sintomatología y van a requerir algún tipo de apoyo. Claro. Ahora, si lo analizamos desde el punto de vista también de la pandemia, hay algunos, voy a poner variables o condicionantes que son muy pesados, ¿no? El hacinamiento o la falta de trabajo, un montón de cuestiones. ¿Cuál crees tú que serían los más graves dentro de esto? A ver, vamos a partir por los más estructurales, que son los dos primeros que la OMS pidió que los países tomaran en cuenta y que nos ha ido más o menos mal en eso. El primero tiene que ver con que los discursos de las autoridades y de los actores tenían que estar unificados para no generar angustia y no generar en el fondo desazón entre la población. Nosotros en Chile cada vez que sale una medida tenemos voces disidentes. No hemos logrado alinear a los actores en sentir que lo que estamos haciendo es positivo. El caso más patente de lo que está pasando hoy día es el tema de los correos electrónicos del Ministerio de Salud. Donde finalmente lo que queda como sobre la mesa es la duda respecto a si las acciones que estaban haciendo bien o no, si estaban encubriendo ciertas decisiones, y eso efectivamente le genera duda a la población respecto a que los datos que se manejan sean fidedignos. La segunda acción más importante que señalaba la OMS es que la pandemia no podía transformarse en un espacio de inequidad, ¿ya? Y que no podía en el fondo estar determinado respecto a donde tú vivías o como tú nacías, la probabilidad de mortalidad o de acceso a tratamiento. Nosotros hemos visto los estudios de la última semana muestran que al menos las comunas más vulnerables, Cerro Navia, Renca, pueden llegar a tener hasta cuatro veces la tasa de mortalidad que tienen las otras comunas más ricas. Y eso es brutal desde el punto de vista de la percepción de la población. Lo tercero, ya como para irnos a lo más concreto, es que el apoyo que se requiere, sobre todo financiero, como bien decía Marco, tiene que sentirse. La gran medida de salud mental que hemos tenido ha sido el retiro del 10%. Básicamente uno lo que percibe es que el estado anímico de la población con el 10% mejoró, y eso no tiene que ver solamente con el tema del consumo, sino que si ustedes miran, gran parte de esos recursos se ocuparon para pagar deuda. Y a diferencia de lo que se había señalado, de que se podían ocupar para comprar plasma y todo, la mayoría de los chilenos lo que hicieron fue caer las morosidades que tenían y así aliviarse de estresores permanentes que estaban teniendo. Ese estrés, claro. Ahora, otra población que se ha mencionado muchas veces por la pandemia que ha sufrido es los escolares que no han podido juntarse en términos de sociabilizar con sus iguales. ¿Cómo está evaluado esa falta? Mira, en general la evaluación ha sido regular. Yo participé en la comisión presidencial que cerró la semana pasada del tema de salud mental y yo creo que las medidas para el retorno que está planteando el ministerio en términos gradual, desde el punto de vista sanitario, no son malas medidas. El punto tiene que ver en el fondo con cuáles son las medidas que se establecen para el tema de salud mental. Te voy a poner un ejemplo bien puntual. Yo tengo a mi ahijado que estoy bien cuarto medio, que vivió el año pasado en tercero medio el estallido social, con lo cual no terminó el año escolar, y este año se va a implementar una prueba de selección universitaria nueva. Entonces, la pregunta que uno se hace es si este es el año, efectivamente, para someter además a los jóvenes a una prueba de selección universitaria como no existió previamente. Y ahí es donde uno siente que el tema de poner el bienestar por delante no ha sido suficiente. La semana pasada apareció además una encuesta de Elige Educar, muy buena, que muestra que el 44% de los profesores y de las profesoras de Chile están hoy día con problemas de salud mental, lo que es por lo menos 10 puntos por sobre el estimado de la población, y eso demuestra que el colegio y los establecimientos se han transformado en lugares de estrés. Para cualquiera de nosotros que tiene que tiene hijos sabe en el fondo lo difícil que ha sido lidiar con todo esto. Y este año nosotros debiéramos haber sido capaces de generar un sistema donde estableciéramos un montón de criterios que se han ido implementando, pero un poco a la fuerza. Por ejemplo, que los jóvenes no hubieran dado la PSU, que eventualmente hubieran entrado solamente con las notas, que efectivamente se generaran planes de flexibilidad. Ahora en el fondo se está estableciendo el tema de que no va a haber repitencia, pero llevamos hartos meses de incertidumbre y que requieren en el fondo establecer criterios un poco más claros para que la población esté tranquila. Ahora, también esto comenzó el año pasado, hemos hablado varias veces, Alberto, desde el estallido social. Llegamos a octubre y de nuevo tenemos algunas acciones, independiente de lo que ha pasado durante todo el tiempo en la zona de la Araucanía, pero aquí en Santiago tuvimos un evento bastante violento. ¿Cuál es tu visión con respecto a lo que está pasando a un año del estallido social? Mira, yo creo que uno de los problemas más graves, Marco, es que todavía está instalado un discurso de ningunear lo que las comunidades dicen y lo que las comunidades perciben como daño. Esto no quiere decir en el fondo que cualquier cosa puede hacer un daño, pero aquí hay cosas bien estructurales. O sea, cuando tú, por ejemplo, yo en la comuna de Lota estuve hace 2 días en los campamentos en el fondo que tienen más de 100 años, donde llevamos 3 generaciones que no tienen alcantarillado, que no tienen agua potable y que además la pandemia en el fondo le ha golpeado de lleno. Tú no puedes establecer que las demandas que ellos estén haciendo sean demandas infundadas. Parte de la violencia que se genera tiene que ver con que cuando yo manifiesto un dolor, yo digo y pongo sobre la mesa que algo que está pasando me duele, me cuesta, o yo siento que el otro no lo está tomando en serio, si yo eso lo minimizo o si yo eso efectivamente lo ninguneo, como pasa muchas veces, o ha pasado con algunas autoridades, lo que se genera es una sensación de rabia muy fuerte. Y esa generación de rabia termina generando que efectivamente pasen desmanes y un montón de cosas. Con esto no lo estoy justificando, para que la que es una de las cosas que a veces alguna gente piensa, sino que estoy tratando de hacer ver que esto es un fenómeno mucho más complejo y que tiene ciertos fenómenos de posible comprensión. Ahora, ¿qué es lo más complejo aún? Que el otro, efectivamente, el que tiene que tomar ciertas acciones y tiene que hacer ciertas movilizar ciertos recursos o movilizarse él para poder resolver mi problema, pareciera ser que en Chile solo se logra movilizar realmente y efectivamente cuando empiezan a pasar desmanes. Y es el peor de los mundos, porque uno lo que termina viendo es que efectivamente cuando la gente sale de la calle, cuando pasan en el fondo ciertos temas más bien de violencia, hay una reacción mucho más importante que otra persona. Ayer yo conversaba con parte de un comité de vivienda de Orcón, que lleva 18 años tratando de conseguir vivienda. Entonces uno dice, mira, esta gente lleva 18 años yendo a todas las instancias, a todos los espacios, pero pareciera ser que esos espacios no son los canales adecuados. Y ayer legítimamente algunos dirigentes planteaban, decían, mira, yo creo que lo que hemos pecado es que no hemos hecho barricadas, no hemos cortado las carreteras, y pareciera ser que ese es el camino. Entonces hoy día, sobre todo, cuando estamos en vísperas al plebiscito, donde es tan importante el diálogo, donde se empieza a generar un espacio y una oportunidad para construir un país mejor, nosotros tenemos que entender que los dolores y la gente que nos está estableciendo que algo es urgente tiene que obligarnos a movilizarnos con más fuerza. A propósito de esto que estamos comentando y de la salud mental al mismo tiempo, está nuevamente puesto sobre la mesa la salud mental de quienes están a cargo de resguardar el orden público. Carabinero está en el centro de la polémica, un joven carabinero de 22 años está en el medio de esta situación y entonces aparece nuevamente esto. ¿Qué evaluación se hace psicológica de Carabinero antes de ponerlo en la calle en una situación tan estresante como es controlar el orden público? ¿Cómo lo ves tú eso? Puta, Marcelo, te agradezco. Era la pregunta y era una pregunta súper buena. Yo estos días he estado tratando de explicar que nosotros no tenemos una política pública de salud mental para las fuerzas del orden. Y esto es importante porque no solo no tienen evaluación al momento de ingreso, sino que tampoco tienen una evaluación permanente que permita entender si efectivamente ellos están en las condiciones de poder ejercer la fuerza pública, que es algo que la sociedad les está entregando como atribución, en condiciones de estrés. Aquí lo primero que quiero que la gente que nos escucha entienda es que cuando uno está en una situación de estrés importante, como por ejemplo lo que puede ser un enfrentamiento, como lo que pasó el otro día en el Puente Pío Nono, Uno tiene que estar en una condición de salud mental suficientemente fuerte para poder en el fondo establecer que las acciones de fuerza no van a ser desmedidas. Si yo no, en el fondo no soy capaz de medir mis propios procesos de daño, los momentos que estoy viviendo, los temores que presento, mi herida, es muy probable que efectivamente se generen condiciones de violación a los derechos humanos. Eso por un lado. Y lo segundo, que la oportunidad que ofrece el tema de incorporar el tema de la salud mental, es que lo que se ha visto es que no toda la gente que comete abuso o que comete en el fondo incluso violación a los derechos humanos tiene patología de salud mental. No es que todos sean narcisos malignos o sean psicópatas. Lo que se ha visto es que hay veces que los discursos de las instituciones o los discursos de las jefaturas permiten validar ciertos procesos de daño. Y ahí es muy importante, hay estudios en el fondo que validan, por ejemplo, que incluso en los casos de tortura, muchas personas que son torturadores lo terminan haciendo porque entran en una dinámica de institución que es poco sana. Entonces, hoy día, cuando empiezan a levantarse voces respecto a la importancia, en el fondo, de refundar, de intervenir Carabineros de Chile o otras instituciones, es súper importante que la mirada de salud mental se incorpore, porque eso nos puede permitir pasar desde la mirada, en el fondo, de la fuerza a una mirada que tiene que ver más bien de cuidado. Los carabineros y las carabineras están sometidos a más estrés que la población. Todos los estudios muestran que ellos están más propensos, por ejemplo, a sufrir trauma. Y eso tiene que ver, en el fondo, no solamente con cuidar a las comunidades de respecto a lo que ellos pueden hacer, sino cuidarlos a ellos mismos en su labor diaria. Por supuesto. Alberto, muchas gracias por tu tiempo. Que te vaya muy bien en Lota. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Chao, chao. Era Alberto Larraín, psiquiatra y director ejecutivo de Fundación Procultura. ¿Por qué están los...? No sé, pero hay que hacer... Ay, se escuchó el... Nos cortó. Bueno, ¿vamos con una canción? Vamos con una canción. ¿O nos saltamos la canción nomás, nanito? Psicológica. Una cortita, tírate. Una cortita. ¡Oh! Group. Vamos a bailar, vamos a bailar. Satisfaction when we're done, satisfaction of what's to come. I couldn't ask for another. Your groove, I do deeply dig. No walls, only the bridge. My supper dish, my succotash wish. Sing it, baby. I couldn't ask for another. Just lovely and delicious. Got a deal you wanna know. Delightful, truly delightful. Life making it, doing it, especially at a show. Feeling kinda high like a Hendrix haze. Music makes motion moves like a maze. All inside of me, heart is special. Hill of a rhythm, where I wanna be. Come on, flowing, glowing with electric eyes. You dip to the dive, baby, you'll realize. Baby, you'll see the funk inside of me. Baby, you'll see that rhythm is the key. Hit, get witty, can't think, quitty. Stomp on a sneak when I hear funk group. Blue playing pop, pipe, follow her to shoot. Baby, just sing about the groove. Sing it. Groove is in the heart. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. En el día de San Dionisio, el día que se fundó Curicó y el día que nació John Lennon, Marcelo. John Lennon es el coleccionista. Habría cumplido hoy día 80 años y vamos a estar durante el día en nuestra radioemisora celebrando esas situaciones con John Lennon. 80 años habría cumplido hoy día. Increíble. Yo hice un video que por ahí está. Es interesante John Lennon porque es fácil de acordarse. Nació... El 40. El 60, o sea, cuando tenía 20 años, se fundaron los Beatles. 10 años después, cuando tenía 30 años, se acabaron los Beatles. Y 10 años después, cuando tenía 40, se murió. Mira. Y ahora, 10. Ahí está. Es muy fácil. Y hace 53 años es asesinado en Bolivia Ernesto Che Guevara. Mira. Y se va y se crea una polera. Al patio de los callados. Sí, también, ¿te acuerdas de Malala Yousafzai? Esta niña de 15 años sí, que ganó el premio Nobel de la Paz. En el año 2012 fue tiroteada en la cabeza por los talibanes por defender su derecho a la educación. Así que... Y dos años después se convirtió en el premio Nobel de la Paz más joven de la historia. Mira. ¿Qué será de Malala? Malala. ¿Le fue Malala? ¿O le fue Buenili? No sé cómo decirlo. El diputado René Zaffirio está de cumpleaños hoy día, año 55, nació, 105 años. Y Guillermo del Toro, que es uno de nuestros ídolos culturales, por supuesto, que cumple 56 años. Y el diputado Álvaro Carter, que es hermano. Del hombre que le cambió la cara a la Florida. ¿Y le hace a las cremas también? Parece que es menos terso que su hermano, ¿eh? Pero ¿quién es uno para...? Ah, la encuesta al tiro. Así sin más. Sin previo aviso. Anda tú mientras yo reviso, efectivamente, si es que hay algún tipo de actividad que vale la pena mencionar. Muy bien. Recordemos que hoy día estábamos preguntando, y mira, estuvimos, pero a 2 segundos, 975 votos. ¡Oh! 975 votos preguntando si están de acuerdo con otorgarle un perdonazo a quienes recibieron el bono clase media sin corresponderle. El 19% dice que hay que analizar caso a caso, a ver si tienen que devolver o no. El 22% dice que hay que perdonarlo nomás, pasó la vieja, al que le llegó la plata, le llegó. El 29% dice que no hay que perdonarlo, que son unos frescos que tienen que devolver la plata. ¿Ya? Y el 30% dice árbitro ladrón. Bueno, que es el ánimo del partido. A las 8:30 comenzó una reunión del presidente Piñera con la Comisión Nacional de Reforma de Carabineros, donde se van a analizar iniciativas legales y administrativas para modernizar la institución. Están el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, el fiscal nacional, Jorge Abbott, y algunas otras autoridades, como el director del Instituto de Derechos Humanos, Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico. ¿Tú sabes quiénes falta ahí? Yo sé que esto es medio glamour, pero debiese haber alguien experto en comunicación también, porque hay algo acá que tiene que ver con la imagen, la marca, que está muy deteriorada. ¿Un Fernando Paulsen? No. ¿Un Bernardo de la Masa? ¿Cómo se hace cuando una marca pierde mucho su valor y hay revalorizarla? Un experto en comunicaciones. Sí, yo creo que hay parte de eso tiene que meterse dentro de esa olla. Y por lo visto, por Alberto Larraín, también tendría que haber un psiquiatra ahí entre medio, ¿no? Bueno, tanta cosa que se pierde por Marcelo y tanta cosa que se dice. ¿Por qué no nos preguntan a nosotros? Que uno al final da las mejores ideas y la gente hace lo que quiere. Ay, Dale tú. Bueno, déjame decirte que tú me haces ahí gestos y cosas como para... Con tus tarjetas de crédito BCI, organiza tus gastos de octubre, paga en 3 a 12 cuotas sin interés en educación. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Y Marcelo, dime, ¿sabes cómo partir excelente todos los días? ¿Cómo? Con un buen café y el podcast de Ban Chile Inversiones. Pero lógico. En 2 minutos, menos de 2 minutos, te informas del mercado financiero y de las noticias que marcarán el día. Ban Chile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones, lo puedes escuchar en Spotify. Perfecto. Hemos llegado al final de este viernes en el estudio y Nanito, enojado, Caldeta ahí está con mascarilla,